Tenifil. Cantando fuerte, ¿cómo dice? Continúa el sabor, la gente de las flores. Karina, Claudia, Ari. Qué dejo libre, te puedes ir. Quizás como otra, tú seas feliz. Salud, salud. Y aquí está, señoras y señores. Venezuela, con mucho amor. Gracias. Para mí, San Juan del Rigacho. Chinabelo. ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchó. No voy a llorar, no voy a hacer un drama. No te de guardar ningún rencor. Si ya no me amas, si nuestro amor se marchó. No voy a llorar, no voy a hacer un drama. No te de guardar ningún rencor. Como ayer, si ella llama a tu voz. Vida Burger. Para Alberto Mora, con mucho cariño. Y con Guido Alejandrito. Mi gente de San Juan de Lurigancho, muchas gracias. Se quedan con los elegantes de la cumbia a seguir bailando. Se quedan disfrutando. ¡Ahí está! Claro que sí, fue mi amor. ¡Maravilloso! La gente de Ocheto, Leucino. Oye, quiero agradecer a todas las personas que han llegado hoy día aquí